Cholito Jesús. Dios le llevamos un ponchito de color, al niño Dios le llevamos un ponchito de color, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón. Todos te gritarán, cholito, ¿de dónde llegaste tú, cholito? Todos te creerán, cholito, que naciste en el Perú. A la Virgen le llevamos un mantón abrigador, a la Virgen le llevamos un mantón abrigador. José y la Virgen María buena chicha tomarán, José y la Virgen María buena chicha tomarán. Todos te gritarán, cholito, ¿de dónde llegaste tú, cholito? Todos te creerán, cholito, que naciste en el Perú.